Atrévete a viajar conmigo. Atrévete a vendar los ojos. Atrévete. Atrévete a las cosas nuevas. Y en esas quimeras me propongo. Atrévete, atrévete a lo poco claro, atrévete a querer lo raro, atrévete, atrévete a soltar el caos que del otro lado te espero. Thank you.